Nuevamente estamos con ustedes, es un día jueves 22 de octubre. Este programa va a ser colocado en la radio en la mañana y luego en la tarde. Pero saludamos a los pastores en este día, en especial a quienes han dedicado su vida al ministerio realmente, y quizás a quienes están jubilados también. Sí, porque hay que recordarlos a ellos. Bueno, rumbo al hogar, dice el autor, y ha colocado aquí como tema de números 10, 11 al 36. Algo de eso habíamos leído en la lectura anterior, pero aquí aparece justamente dónde debe empezar la marcha ahora. Y vuelvo a insistir sobre la idea de que el pueblo ha estado acampado, tranquilo, se ha acomodado. El primer día que llegó, no sé cómo lo hicieron. Si tú recuerdas, Dios empezó a dar órdenes después que habían llegado ellos, por lo tanto cambiaron posición y se ordenaron. Y ahora había que marchar. Ha sido bien especial, ¿no? Te puedes imaginar con los niños, levantar las carpas, cargar los carruajes. Se iba el día, llegaba la noche. Bien complicado el avanzar del pueblo, sacrificado. Bueno, y la vida hoy día no es poco menos, ¿eh? La vida cristiana, si bien es cierto, tenemos un Dios grande que muestra sus prodigios, pero el avanzar a veces se torna muy difícil y a veces miramos, mira, yo podría haber ido por este otro lugar, pero dice, no, este es el camino, y andar por él. En el versículo 11 al 36 dice el año en que salieron, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo y esta es la primera vez que se produce este evento. Estoy pensando cómo habrá gritado, hablado, no sé, los niños, mamá, la nube. Emocionados allí. No sé, pero tiene que haber sido un espectáculo maravilloso. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Y ahí está. Fácil. Texto rápido. Tomaron, sabían, pero no era tan simple, porque dice, partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. Y aquí aparece alguna distribución, cómo iban marchando. ¿Cuál era el orden que tenían? Era un orden muy especial. Primero, un viaje de 3 días, según los versículos 11, 13. 3 días, 2 millones caminando. Es un espectáculo realmente, no sé. Todo un orden. Dios es un Dios de orden. Y vuelvo a insistir en un tema, la disciplina, la obediencia, la cohesión en el pueblo. Hasta aquí andaban bien, aunque habían tenido ciertos arranques, ¿verdad?, de malestar justo cuando estaban ahí frente al Mar Rojo antes de cruzar, pero hasta aquí el pueblo estaba avanzando ordenadamente, cohesionados, siendo obedientes. Fíjate que Dios los iba a llevar a la tierra prometida en poco tiempo. No iba a pasar mucho tiempo, no los 40 años por lo menos que pasaron en el desierto. Pero aquí empiezan ese largo peregrinaje. Claro, aquí menciona que habrían 11 jornadas hasta acá de Barnea, una ciudad cerca de lo que sería la frontera sur de Judá. Y aquí está el orden, en la guía de estudio aparece el orden. Dice 3 ejércitos, refiriéndose a las 3 tribus que iban adelante y seguían a la nube y al arca, o sea, la arca era la primera que iba. Luego los levitas con sus carros llevaban las diversas partes del santuario portátil. En otras palabras, no es los utensilios más sagrados que llevaban ellos, sino estoy pensando en los palos, claro, las telas de cuero, tejón, todas esas cosas que estaban cargando. Y recuérdate que estos fueron regalos que recibieron ellos, por eso que podían llevar los carros. Le seguían 6 ejércitos protegiendo la retaguardia. Perdón, me salté un poquito. Luego iban los coatitas llevando los muebles del santuario. O sea, estaban casi en el centro nuevamente de esto para ser protegidos de cualquier ataque. Y luego dice, todo fue hecho en orden. Lo seguían 6 ejércitos protegiendo la retaguardia de ataques. Y todo fue hecho en orden, considerando lo que estaba en juego. Si hubiese sido hecho al azar, podría haber sido un desastre e increíble, esperando por ocurrir. Claro, porque imagínate tú, Dios dice, o se levanta la nube y avancemos, ¿y qué hago? ¿Quién parte primero? ¿Quién parte segundo? había un orden establecido, claro. Por lo tanto, esta columna tiene que haber sido de kilómetros avanzando, y sigue pensándose en que lo sagrado va al centro. Sí. Tres y tres van protegiendo los muebles, y luego atrás va todo lo sagrado, ¿no es cierto?, los muebles del santuario, los llevan los levitas, y más atrás, ¿no es cierto?, seis tribus, o sea, las 12 tribus en retaguardia, y más atrás estaban los que no eran del pueblo. Vuelvo a insistir en una cosa, ¿qué hubiese pasado si algún gran genio dentro de, o de los levitas, no sé, o de cualquier tribu, hubiese dicho, no, esta no es la mejor forma, hagámoslo de esta otra manera? ¿Qué habría pasado allí? Me llama la atención el orden, la sumisión. Creo que son cuestiones necesarias para nuestra iglesia hoy. Nosotros tenemos que ser sumisos. Y aquí no me estoy refiriendo a que unos manden más que otros, no. Una sumisión voluntaria entre los unos y los otros es necesario. Es necesario, por ejemplo, para este programa, es necesario que los que hacemos el programa seamos sumisos para que el producto sea intente ser bueno, porque de lo contrario no honraríamos al Señor. No sé si me entiendes la ilustración, Raúl, es decir, sí. es necesaria la iglesia, la sumisión, la disciplina, la obediencia, el orden. Es que a veces algunas personas dicen, oye, ¿por qué se hace esto así? Vaya a Número y vea y pregúntele, ¿por qué lo haces así? Entonces Dios no da mayores explicaciones, pero sí da una muy fuerte, que está en los versículos 35 y 36. Porque dice, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersos tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Ahí es la razón, te fijas, Dios les dice, avancen, porque ahora yo voy a ir con ustedes. Recuerda tú que en algún momento hubo un problema con serpientes. Sí. Serpientes las tuvieron siempre. Pero Dios los protegía. Claro, Dios levantó esa muralla de protección para demostrar algo a ellos, la dependencia que tenía, porque el pueblo era muy proclive a olvidarse de algunas cosas que habían pasado. Y la salvación era tan exclusiva, tan especial, que bastaba que ellos miraran solamente, ni siquiera avanzaran a tocar a la serpiente que estaba levantada, sino que la miraran y eran sanos. Y muchos murieron justamente porque ni siquiera eso hicieron, ¿entiendes? Entonces Dios va a proteger a su pueblo de esta manera, de esta forma, no de otra. Claro. Entonces, y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel, o a los millares de Israel. Mira cómo le está diciendo la cantidad de gente. Sí. Y hoy día la iglesia son millares también. Millones. Muchos en el mundo están avanzando. Y gracias a Dios, Dios ha dejado muchas indicaciones para que esta iglesia crezca. Ha dejado muchas indicaciones para llevar adelante el evangelismo integrado que nosotros conocemos. Y a veces encontramos opiniones que dicen, pero si esto ya viene envasado, tenemos que seguir. No. Hay gente que ha orado, ha hecho planes, ha programado actividades, ¿no es cierto? Y claro, yo creo que lo que nos toca a nosotros es apoyar esas actividades. Y apoyándolas vamos a encontrar una respuesta maravillosa de Dios, que Dios en el orden, en la disciplina, va a poder ayudar. ¿Tú recuerdas que había una frase que salía en un folleto pasado, que los ángeles no pueden, dice, intervenir en algunas actuaciones de la iglesia porque la iglesia está actuando desordenadamente? Les impide, Dios dice, actuar mientras la iglesia esté desordenada. Y esto te indica que mientras la iglesia esté ordenada, la iglesia va a crecer, va a surgir, van a aparecer los nuevos miembros que se estarán incorporando. Bueno, el pueblo iba a avanzar no por el mejor lugar. Aquí habla de desfiladeros, rocosos, en fin, las mismas serpientes que tú mencionaste. En nuestra vida es similar también, pero para que podamos tener éxito, ya sea en nuestra vida individual como en nuestra relación eclesiástica, tenemos que dos cosas: una, dejar que el Señor nos guíe, y en el tema de la iglesia tenemos que reconocer el liderazgo mutuo, las estrategias, el orden que el Señor dejó, y que dejar de pensar en triunfos personalistas más que dedicar el triunfo para la iglesia y para el honor y gloria de nuestro Dios. Claro, tú ves que hoy día la persona habla mucho de planificación estratégica. Sí. ¿Y qué es la planificación estratégica? Es colocar, ¿no es cierto?, una actividad, un movimiento, una iglesia en un futuro. Y es lo que está haciendo Dios aquí, ¿no? Claro. Claro. O sea, yo quiero que ustedes entren a Canaán Celestial, y para eso, ok, vamos a ordenar de esta manera la cosa. Van a ver procesos, estaba en un proceso ya listo como para avanzar, y ahora los hace andar y caminan, pero todo lo anterior no debemos olvidar cómo él organizó la iglesia para que este proceso sea en orden, sea de una manera disciplinada y no haya los inconvenientes, porque ellos decididamente en el desierto, solo en el desierto, sin pensar en el roquerío que quizás había, iban a encontrar muchas dificultades y tenían que tener la madurez para poder enfrentar esas dificultades. Sí. Y Dios ya los preparó, les indicó y dijeron, habrá trompeta, habrá una nube y ustedes están ordenados por sus casas, por su familia y así avanzaremos. Clarísimo. O sea, era una planificación estratégica maravillosa para entrar en la Canaán Celestial. Lindas lecciones para nosotros hoy. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí hoy día. Que el Señor los acompañe. Nos encontramos en el día de mañana. Hasta mañana.